Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy pero muy buenas tardes, Cerro a la Izquierda en el aire, acá en Concepción para todo Chile, transmitiendo en este caso desde acá de Concepción en una nueva semana de movilizaciones. Ya vamos por la tercera semana de movilizaciones y protestas nacionales. Así que vale la pena, este programa es especial. Como todo como lo habíamos comentado la semana pasada, partimos ya las emisiones especiales de Cerro a la Izquierda, básicamente centrada en por qué el descontento social. Pero para ello, estamos con nuestro panel, en este caso, que siempre nos acompaña. Saludamos primero a miembro estable, obviamente, de Cerro, que nos presta el estudio, el Centro de Estudios Angel. Angel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Muy bien, estoy muy bien esta tarde, con harta energía por producto de que en este momento está quedando la mansescona en el Centro de Concepción, así que sí. Harta energía llega desde el Centro de Concepción. De hecho, la movilización sigue, como bien dice Angel, hay ya en este momento enfrentamientos entre fuerzas especiales y manifestantes en el Centro de Concepción, así que vamos a estar atentos también a eso. Y saludamos también a un miembro histórico de Cerro a la Izquierda que se ha hecho un tiempo en su agenda copada de eventos. En su muy acotada agenda. En su muy, sí, nos tuvo que dejar un espacio básicamente como cita de doctor para venir el día de hoy. Ojalá que no venga a resumir en 3 minutos, que esté la hora hablando con nosotros. Yerko, muy buenas tardes, bienvenido a Cerro. Buenas tardes, amigos y amigas. Hace tiempo que no venía, lo echaba de menos, pero por ahí dicen que este crisis o manifestaciones sirvió para los reencuentros. Justamente. Sí. Le he dado más abrazo que para el año nuevo, ¿eh? Sí, de hecho. ¿De qué contexto? Tipo? Ya, no vamos a entrar en detalle. Lo hablamos en la pausa musical. No, reencuentro, no remember. Ya, no es lo mismo. Ya. Y saludamos también a nuestro locutor encargado, Vosenov, y todos los demás. Jano, ¿cómo estáis? Y productor. Y productor ejecutivo. Y postproductor. Sí. Tiene muchas atribuciones. ¿Cómo andáis, Jano? Bien, bien. ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Cuándo fue nuestro último programa? El viernes, si no me equivoco. Sí. ¿Qué cosas han pasado del viernes a hoy? Uf. Hartas cosas. La vertiginosidad de este movimiento no para. No para. Justamente eso, yo creo que ese es un factor transversal y todavía sigue dándose. De hecho, sigue la discusión, sigue la movilización. Este fin de semana muchas asambleas autoconvocadas en distintos territorios de Concepción y de Chile. También distintas actividades culturales y obviamente la movilización todavía activa con marchas que en este caso a esta hora en el Centro de Concepción se están desarrollando y así en otras partes de nuestro país. Oye, está en el reencuentro que hasta aparecieron los perros de fondo. Sí, nos echaban de menos también. De hecho, del Cerro La Pólvora también llegaron acá a ladrar. Bajaron a ladrar también acá. ¿De qué vamos a hablar antes de irnos con una canción? Sí, el tema de hoy día tiene que ver primero con visualizar un poco ¿por qué esta constitución que nos rige es autoritaria? Por otro lado, hacer el vínculo con la violación de derechos humanos y cómo ambos procesos hacen emerger que se genere un proceso constituyente. Ese es como el tema y las preguntas que van a estar rondando el día de hoy para la gente que nos esté escuchando a esta hora o que nos pueda compartir en el fanpage. Ese va a ser el tema y ese va a ser el eje en el cual hoy día vamos a comenzar nuestra serie de programas acerca del por qué Chile despertó en este octubre o en el mes de octubre del 2019. El programa de Cerro para la Asamblea Constituyente. Justamente. Que lo sirve de insumo. Claro. Así que todo eso y más a la vuelta de esta pausa musical. Vamos y volvemos. We'll be right back. somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Oh, hell can't stop us now! Escuchas Cerro a la Izquierda. Un temazo de los Rage Against the Machine. Escuchábamos Guerrilla Radio, porque una de las tantas cosas que ha conseguido este movimiento chileno, además de unir a los colocolinos con los bullangueros, a los del Conce con el Vial, aquí que los vi apedreando juntos en primera línea, enfrentándose. Así es. Ambas barras bravas, rivales históricos. Y otra cosa que ha logrado este movimiento es reunir a los Rage Against the Machine. Y con una portada de las protestas en Chile. Anunciando su regreso con una foto de Chile. Qué bacán. Y una de mis bandas favoritas. Una de mis bandas favoritas también, que estuvieron peleados durante años. Que vengan a Chile, pues. Ojalá. Que vengan a tocar a las poblaciones, como lo están haciendo muchos artistas. Sí. Así que eso, saludamos a toda la gente que nos está escuchando en este momento en nuestro podcast en Spotify. Suscríbase si no lo está haciendo, para que reciba, esté siempre recibiendo cada capítulo fresquito de este hermoso programa. A la gente que nos escucha en Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Esperanza de Quirigüe. Radio Esperanza de Quirigüe y Radio Fiesta Mix de Nacimiento. Sí. Por supuesto, a quienes están en este momento en resumen.cl. Nelson Angel Yerko. Disparo usted, disparo yo. Bueno, retomando lo que decíamos antes de la pausa musical, el tema de hoy tiene que ver primero con analizar un poco, a grosso modo, la constitución que nos rige actualmente, que es la constitución de 1980, con varios reformitas y cambios, y analizar por qué es autoritaria, hacer el vínculo con la violación de derechos humanos que hemos sufrido y que se ha sufrido en la última semana acá en Chile, y finalmente por qué ambos procesos desencadenan en este caso la constituyente o el proceso constituyente. Partamos por lo básico, creo yo, a nivel genérico. Voy a tirar el pase como va a poder usted iniciar la conversa. Primero, ¿qué es lo que es una? Vamos de lo básico. ¿Qué es lo que es una constitución? ¿Qué elementos ustedes ven de la constitución de 1980? ¿Y por qué podemos decir que esta constitución es autoritaria? Bueno, una constitución en lo concreto, como es un pequeño librito que uno puede conseguir en un kiosco. Claro. Con una portada generalmente azul y unas letras blancas. Claro, una portada azul, clásico. Claro. Esa es la clásica. Uh-huh. Y que básicamente muy poca gente se la lee, muy poca gente la revisa en contenido completo. Tenemos más información a partir de resúmenes disponibles en la web, conocimientos básicos. De lo que uno puede conseguir como información, porque de partida no se revisa en la educación, en el transcurso de la educación no es generalmente, o sea, no es obligatorio hacerlo, y además, por lo menos en mi caso, que un liceo emblemático y bla bla bla, y conozco muchos otros, la constitución nunca formó parte un proceso de enseñanza. No, con suerte te incluye los poderes del Estado. Sí. Yo debo decir que en mi caso sí lo fue, pero. Y fíjate que era un liceo técnico profesional. No, en el de básica. Ah, oh. Que era un colegio evangélico. Ya. Y se además, hablaba, recuerdo lo eso del respeto de crecer en un ambiente libre de contaminación. Nos explicaron el binominal, incluso ahora que me acuerdo. Mira. Qué y, raro. Ya como pasando a. Es un cuerpo jurídico legislativo que rige todo el andar de este. Gran mono llamado Estado y sus instituciones. Claro. Y indica en su espíritu, se puede develar el espíritu con el que se está administrando el Estado. En el margen donde se construyen el resto de los cuerpos legislativos. Es la carta madre de todo el ordenamiento institucional. Y todas las leyes, y todas las leyes que surjan a partir de eso tienen que ser coherentes con esa constitución. Por eso muchas veces ustedes escuchan en la televisión que acá en Chile se llega con algunas leyes al Tribunal Constitucional, que lo que resuelve en el fondo es si esa ley en particular es o no compatible con la constitución del Estado de Chile. Claro, es como la columna vertebral de todo el esqueleto de las leyes chilenas. Sí, y define, rige nuestra vida. En concreto, es tan así. Sí, a propósito de lo que preguntaba Nelson, de por qué la Constitución de 1980 es autoritaria o es considerada por muchos especialistas autoritaria, hay que reconocer de que en Chile han habido varios intentos constitucionales desde 1811 hasta 1980, más sin contar la reforma de Ricardo Lagos. Qué bueno tener un historiador en este panel. Y sí. Todos los procesos constituyentes de la historia de Chile han sido autoritarios, ¿ya? Han habido tres formas en las cuales se han construido la Constitución. La primera son los acuerdos en cuatro paredes entre las élites. Segundo, a través de la exclusión social, es decir, generan márgenes excluyentes, no incluyentes. Y el tercero ha sido a través de golpes de Estado y dictaduras militares, o cívicos militares en el caso de la última. Y en otros casos es la combinación de estos factores. Diría yo, claro. Más que cívico. Y en otros casos como la combinación de todos estos factores, ¿ya? Pero ningún proceso constituyente, ni el de 1811, 1812, 1814, 1818, 1823, 26, 1828, 1833, 1925 y 1980. Esos son todos los procesos constitucionales que han habido en Chile. Y ninguno ha sido democrático y todos han tenido tintes autoritarios. ¿Se puede decir que lo más cercano que hubo una asamblea constituyente fue en 1828? No necesariamente, hay otro efecto. Eso es interesante, sí, esa constitución de 1828, pero el ejemplo más democrático es el intento de 1925. En 1925 claro. Se construye un intento de asamblea social o popular constituyente, producto de las movilizaciones que se dan a principios del siglo XX, claro. ¿Ya? Tenemos el contexto de la cuestión social, ¿cierto? La miseria que generó la instalación del capitalismo en Chile, el movimiento obrero que surge como respuesta también a esta miseria. Y a finales del siglo XIX parten las protestas en Chile, y en 1818-1819 hay un nuevo estallido, porque a principios del siglo ya había habido estallido social. En 1818-1819 hay otro estallido y el movimiento obrero no gana, a diferencia de otras movilizaciones, todo lo que pide, y se dan cuenta que las reglas del juego están mal jugadas. Tan mal, la cancha está diseñada en su contra. Claro. Entonces, algo que suena parecido a lo que está ocurriendo ahora. Claro. Había que hacer un rebaraje del naipe. Claro. Entonces entre 1818 y 1819, es decir, hace exactamente 100 años atrás, justamente hace 100 años atrás. Fue en 1819. Ese estallido, y empiezan a cuestionarse eso, y en 1823 hay un. Con muchos muertos de por medio, hay que decir. Así es. En 1823. A manos del ejército. Sí. Estalla este proceso social, pero no funca. Pero en 1925 sí resulta, y la FOCH con la FECH, la Unión de la Federación Obrera, me refiero, de Chile, la Federación de Estudiantes de Chile, la Unión de Empleados de Chile, Empleados Públicos de Chile, todos estos se juntan y crean el Comité Obrero Nacional, y ese sí es un intento que sí cuaja y funciona. Y este Comité Obrero Nacional, que incluye todos estos gremios y todos estos movimientos sociales que ya tenían fuerza en esta época, junto también al Partido Democrático, Partido Comunista, grupos anarquistas, e instauran lo que es la Asamblea de Asalariados e Intelectuales en 1925. ¿Ya? Y eso va acompañado con la crisis social y política que de la época, y empiezan a establecer procesos constituyentes populares. ¿Ya? Se establecen procesos populares en sindicatos, en empresas, en universidades, también en escuelas, porque los profesores, la Asociación General de Profesores se suma de lleno en este proceso constituyente. Y también en el contexto de varios intentos, exitosos algunos y otros no, de golpes de Estado por los militares jóvenes. Sí. ¿Ya? Y dicen que hay que cambiar este modelo, todo eso, el modelo parlamentario que está añejo. Pero esta asamblea constituyente, este intento de asamblea constituyente, no logra tener éxito, no logra instaurarse como una alternativa, porque los militares le hacen la jugada a Arturo Alessandri. Porque ven como peligroso esta asamblea constituyente popular, y Alessandri quiere hacer la jugada del plebiscito. Claro. ¿Ya? Entonces dejan de lado esta asamblea constituyente, le dan vuelta la espalda al pueblo después que le habían prometido a los grupos organizados, los militares jóvenes, que le iban a dar como el pase a la asamblea constituyente, pero no, juegan a favor de Arturo Alessandri y persiguen a los gremios de profesores, por ejemplo. Muchos de los gremios de profesores se desarticulan, algunos también estudiantes son reprimidos, los estudiantes, por ejemplo, famosos, que después son historiadores, por ejemplo, Julio Heinz, Ramírez Necochea, César Llobet, que eran jovencitos en esa época, que después son historiadores famosos durante los 60 y 70. 60, sí. Y esto se desarticula y se instaura una constitución creada por un comité de 6 personas e invitan a 2 dirigentes sindicales. pero se les aísla y se les censura dentro de este comité. Claro, ¿ya? No tienen voz, derecho a voto. Exacto. Ni decisiones. En este exacto, caso. Y se instaura una comisión. Pero este es el proceso más democrático que tenemos en la historia de Chile, más que el de 1828. Uh-huh. Y también algunas cosas se lograron recoger de lo que... Sí, sí, porque obviamente los gobiernos de la época tampoco no eran tontos. Uh-huh. Entonces sabían que tenían que hacer algunas cosas y sabían que en algunas cosas también les servía a ellos. Y esa constitución duró hasta que Pinochet y Jaime Guzmán la cambiaron por la que tenemos ahora. Así es, una de las cosas que se rescató de esta Asamblea Popular, bueno, uno de los historiadores más optimistas es Gabriel Salazar sobre esta Asamblea Popular Constituyente, y plantea de que no fue una cuestión de dirigentes gremiales, sino que por primera vez se llevó la discusión a las bases sociales, y fueron las bases sociales que pusieron los puntos sobre la mesa, independiente que los dirigentes gremiales iban cortando algunas cosas. Es el Gabriel Salazar el más optimista. Por ejemplo, algo que corta popular de que la coordinación de la economía tenía que ser del Estado, ¿cierto? Coordinar la economía y la distribución de la producción. Quizás no con esas letras, pero sí en la Constitución de 1925 establece el rol protagónico del Estado en el impulso de la economía y en la modernización del país. Ahí hay un punto que establecen los sindicatos obreros y la Federación Obrera. Sí, pues ya ha sido el periodo de Chile donde ha habido fábricas, claro, industria y todo eso. Sobre todo aquí en esta zona. Se separó la iglesia del Estado, que también, igual era una petición del movimiento obrero. Y en esta zona de Concepción fue una de las que más lo vivió, se llenó de industria en Tomé, en, claro, Penco, en Talcahuano, en todos lados. Así es. Ya, bueno, después esa constitución se cambió por la del 80, que se implanta en base a 2.000 muertos, casi 3.000 personas muertas. Así es. Casi 30.000 torturados y otros tantos detenidos desaparecidos, que es lo cimiento en que se funda la constitución que nos rige hasta ahora, que sostiene un estado subsidiario y un modelo neoliberal. ¿Qué es lo que es el estado subsidiario y el modelo neoliberal? Bueno, básicamente el principio del estado subsidiario, el principio de subsidiariedad básicamente es que el estado delega sus funciones a un otro. En este caso se lo delega al mercado y a la familia. Recordemos que en la constitución de 1980 la familia es el elemento constituyente de la sociedad en este caso. Un tipo de familia muy particular por lo demás, papá, mamá, hijo. Exactamente. Y ese modelo de subsidiariedad o de delegar funciones del Estado le quita el rol al Estado como el rol central que lo tenía en la constitución de 1925. Claro. Y a su vez permite o reemplaza el concepto de solidaridad, que era el que estaba implícito en esta función del Estado, por el de la responsabilidad propia en este caso, del mercado y de la familia. Y eso, por ejemplo, lo pueden ver ustedes en el principio de educación, que el principio de educación que ha residido en este caso con la familia, y por otro lado también en el mercado con el modelo productivo y el modelo económico que se impera, que es el neoliberalismo. Claro, y por eso que aquí hay que pagar por todo y el Estado no te garantiza ni un derecho. Claro. Y el otro elemento del Estado subsidiario en este caso es que el Estado, ¿cómo se manifiesta? A través de los subsidios. Y de subsidios que tienen que ver con ciertas cuotas de recursos económicos para paliar los temas que el mercado en este caso no logra. Interviene cuando el mercado lo que no le interesa. Claro. Y las formas de intervención en general enriquecen a los propios empresarios. Exacto. Eso es un punto muy importante, porque no es que solamente subsidie a los ciudadanos, claro, o a los habitantes del país, sino que en general lo que hace es subsidiar a las empresas. O exacto, sea, les presta, les paga para que puedan. Un ejemplo básico en este momento puede ser cuando nosotros vamos a la salud pública. Uh-huh. Hay un ejemplo, y no hay radiografías disponibles, resonancias magnéticas disponibles. Toda la gente se topa con esa dificultad. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Lo que hace el Estado en el fondo es pagarle una clínica privada para que le haga una resonancia magnética a la persona en su clínica. O lo más clásico, el arriendo de las camas. ¿Cierto? Arriendo de cama también. Terrible. Sí. También, entonces ahí vemos cómo el Estado tiene que sacar plata de su bolsillo y pagarle un privado para poder... Claro. Pero, por ejemplo, ¿el subsidio habitacional es lo mismo? Es lo mismo, de hecho lo que hacen los comités de vivienda y los subsidios habitacionales es que en lugar de darte como el derecho a una vivienda, hace competir a los pobladores quien, sí, presenta un mejor, bueno, proyecto, y ese se lo gana. Claro. O lo, no sé, para financiar... los Fondarte, hace competir a los artistas entre ellos para ver quién se lleva los, bueno, recursos, y el Fondes y para la ciencia, que es un país que no invierte nada en ciencia, y así aplica para todo. Y lo otro del Estado subsidiario también es que el Estado, al delegar sus funciones, delega, en este caso en el estamento público, delega la función que ellos ejercían, a un externo. En este caso aparece la figura de las consultoras o de las constructoras, que son figuras intermediarias que trabajan para el Estado, pero el Estado no es el ejecutor directo de la inversión en este caso. Sí, igual hay otro elemento que va asociado con la instauración del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es una llevar el capitalismo al extremo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si bien durante el siglo XX vivíamos un sistema capitalista, sí, pero el Estado igual tiene que garantizar ciertos derechos sociales básicos, ¿ya? El neoliberalismo dice no, pues. Llegó un momento que el capitalismo ya no se dejó de expandir, entonces expandámonos donde no hay mercado. Y lo que antiguamente era un derecho social, como la educación, la salud, la previsión social, ahora es... O el agua, ahora es sujeto de mercado. Claro. O sea, básicamente, eso sí lo traducimos, pero muy básico, en mi apunte, lo estuve traduciendo como el lenguaje más que yo pueda entenderlo. De partida que lo puedo entender. Mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de bienestar. Así es. Mis derechos sociales dependen de cuánto dinero acumulo. Claro, es que ya no es un derecho social. Claro, entonces deja de ser derecho social. Si yo tengo plata, puedo pagar por bienestar. Si no tengo plata, no tengo bienestar. Claro. Eso es el resumen tal cual. Claro. Y la gente lo sabe. Lo vimos todos los días. Recuerdo que una vez el finado Ricardo Soto dijo que Chile era como la Corea del Norte del capitalismo. Claro, el extremo. Un saludo a Ricardo Soto para el más allá. Me gustaba mucho Ricardo Soto, lo extraño mucho. A mí me encantaba su sección, a esto a nadie le importa. Me encanta. Por ejemplo, todo esto podría haber estado en su sección. Sí. A nadie le importa, pero ahora le importa a todos. Ahora le importa a todo el mundo. Eso es lo bueno. Ahora todos lo están hablando. De lo anterior podríamos hacer un ejemplo que la Fundación Sol siempre nos ayuda con sus estadísticas. El 70% de los chilenos gana menos de 500 mil pesos. O sea, ¿cuánta plata tengo para comprar bienestar? No tengo. Porque con 500 mil pesos me quedo siempre jugando la bicicleta. La semana pasada sacó una actualización del estudio y decía que con el sueldo mínimo alcanza para pagar el arriendo, comprar un kilo de pan diario, movilizarte a tu trabajo y pagar las cuentas. O sea, no tenés nada más. Incluso en algunos casos te falta plata. Sí, y ahí tienen que estar lo que dice la Angel, el bicicletear, que básicamente, ¿cómo bicicleteo yo? Accediendo a crédito, en este caso a través de las tarjetas, y sobreviviendo básicamente con tu sueldo y si tienes acceso a consumo en base a tus tarjetas. Claro, por eso que está todo el mundo endeudado en este momento. Quizás ahí hay que hacer como una nota al pie sobre crecimiento económico, porque siempre están hablando del crecimiento económico. ¿Pero el crecimiento para quién? Claro, del gran crecimiento económico de Chile. Entonces, como que dicen el chorreo, no hay chorreo tampoco, en este modelo no hay chorreo, entonces hay que decir que ese gran publicitado crecimiento económico no nos toca a todos, no nos llega a nosotros solamente como la concentración de poder es tan alta en este modelo, solamente los que están arriba, las élites políticas y económicas de este país, los beneficios de crecimiento económico, para toda la masa. Como que el 10% abajo del país se queda con el 60% de las riquezas que genera el país. Pues imagínate, claro, con eso ya. Entonces, ahí, porque a veces confunde cuando hablamos de estos temas porque estamos acostumbrados a escuchar cuántos años del crecimiento económico de Chile y de los hogares de Latinoamérica en los 90 y así un sinfín de nombres que nos han ido dando para poder decir que tenemos un gran crecimiento con una economía muy fortalecida. Es que me gustó el concepto que usaste de publicitado, porque en el fondo es como una estrategia de marketing. Es marketing, es como vender el producto. Sí, y de hecho ya, el crecimiento económico de Chile es alto, es verdad, no son cifras falsas, pero ¿en qué se sustenta ese crecimiento económico? En la explotación de un pueblo entero que se cansó hoy día. Obviamente que si tú le pagáis 100 pesos de sueldo a tus trabajadores, tu empresa va a crecer caleta. Muchos ingresos, ese es el tema. Claro. Aparte que el modelo se basa, a mi parecer, en un conflicto, en una tensión súper densa y tensa. Entre la modernidad y la marginalidad, po. Por un lado se habla de la modernización, el crecimiento al 11, 12% anual, a una hora un poquito 6, 7%, pero ¿crece para quién? Crece para este 10% del país que se lleva todos los frutos de este trabajo. Y además existe esta modernidad del país, esta modernización del país a costa de la creación de marginalidad, claro, de espacios sociales donde no tienen acceso a nada de lo que crea este sistema, claro, a ningún proceso de modernización, no hay acceso. Hay comunas en Santiago completas, por ejemplo, de 800.000 habitantes, 900.000 habitantes, donde la mitad de la población no tiene ni una escuela, ni una farmacia, ni un hospital. Y tienen no tienen plaza. No tienen plaza y tienen que recorrer toda la, al otro extremo de la ciudad para comprar, no sé, un paquete de aspirina. De hecho, hay un dato al pie. El profesor Hugo Romero de la Universidad de Chile mostró unos mapas años atrás, recuerdo, y de hecho los voy a buscar y subirlo al fanpage, donde aparecía, claro, medían la cantidad de metros cuadrados disponibles por persona y la cantidad... comparaban Lo Espejo con Vitacura. Claro. Las comunas del sector oriente concentraban con Boca Sur, pues, la mayor cantidad de áreas verdes, las concentraban las zonas, en este caso oriente, versus un mínimo que lo concentraban las zonas, en este caso poniente de Santiago. Sí, sí, ahí recién aparece el verde en Santiago, de Plaza Italia para arriba. Y cachai que además hay zonas en este país que para que este crecimiento económico sea tan alto, tienen metales pesados en el cuerpo. Están respirando humo de termoeléctrica, de gases contaminantes diarios, tienen mercurio en la sangre. Y eso es parte del crecimiento económico de este país, por eso las cifras son tan altas. Claro. Porque no le importa nada, hacen lo que quieran las empresas. Exacto. Y, bueno, Yerko, lo que iba... Quintero es un ejemplo. Bueno, estamos hablando, para que se haga un marco, de la Constitución del 80, la disolución en el principio de subsidiariedad del Estado... Sí. Pero vamos a la pregunta de fondo que yo creo que está dando vuelta aquí. Uh-huh. Esta constitución te marca eso, es la hoja de ruta del neoliberalismo, básicamente, claro, si lo resumimos. Es la legalización del neoliberalismo. En Chile, pero ¿por qué decimos que esta constitución es autoritaria? Bueno, por varios motivos. El primero, que fue diseñada en una dictadura. La dictadura, ellos sabían desde el principio que no iba a durar 6 meses, como decía la Democracia Cristiana. Ellos tenían claro que iba a durar harto y desde el año 1975 empiezan a preparar todas estas reformas. La Comisión Ortúzar. Claro, la Comisión Ortúzar, porque de hecho la comisión de dos personas, que estaba Ortúzar y Jorge Alessandri, el expresidente, ellos dos, con la supervisión de Mónica Madariaga y Jaime Guzmán, diseñaron la constitución y después Madariaga y Guzmán hicieron 175 modificaciones. Ya, a la constitución, y salió la constitución del 80 y dieron 30 días supuestamente para difundirla, explicarla y votarla. Y además fue a través de un plebiscito fraudulento. Había ciudades, provincias en Chile como Zapallar, Vallenar, provincia de Concepción, no recuerdo dónde más, que votó más del 100% de la población. Imagínate ciudades donde votó el 110% de los habitantes. Recordemos que los registros electorales no existían porque lo quemaron los militares. Quemaron. Votó hasta el cementerio de mascotas, como en el capítulo de los Simpsons. Sí, sí. Fue total. Los estudios actuales plantean el fraude de plebiscitario, que fue la herramienta de legitimación. Todavía hay buenos fachos, perdón, se me sale una grosería. Le vamos a poner un pito en la edición. Claro. Personas de ideas más liberales, conservadoras. Que me han, por ejemplo, han atacado las clases que he hecho en la plaza, ¿cachai? Y si dicen, no, pero si la constitución del 80 fue democrática porque fue a través de un plebiscito. Pero los estudios muestran el fraude y además a través de la presión de las armas. Yo, por ejemplo, le preguntaba a mis familiares que vivieron esa época, que los militares estaban al lado de la urna y la gente se pasaba la película si es que había un micrófono adentro. De hecho, o alguna una cámara. Oye, te cortaban el carnet. Hay una cosa que siempre me causa duda. ¿Para qué esta gente conservadora, y con todas esas palabras muy lindas que dijiste, así como les digo yo, como les digo en el cotidiano, tienen que hacer como que hicieron algo que no existió? Si son fachos, son conservadores, apoyaban el régimen como existía, ¿por qué después ahora vienen a contarnos así como que no? Pero si eso fue todo súper democrático, claro, fue súper participativo, no es necesario. Yo considero que ahí es donde no hay necesidad, porque nos rige esta constitución. Sí, no nos hagamos los locos. Claro, si no, ya pasó. Eso, ¿para qué? ¿Para qué nos hacemos tan los locos? Si todos sabemos, está la carta. Y a favor ahí o no de la dictadura, no podéis negar que existió. Eso, ¿para qué? ¿Para qué? Eso ya lo encuentro como es muy absurdo. ¿Para qué, po? Aparte que igual hay estudios que muestran de que ellos siempre plantearon de que el sistema neoliberal no se podía establecer sin violencia. ¿Sí? ¿Ya? Porque no existían las condiciones en Chile, que se eligió como laboratorio histórico en el mundo. El primer lugar donde se instauró el neoliberalismo y se hicieron las correcciones al sistema. Ellos sabían que tenía que ser con violencia, porque en Chile la derecha estaba totalmente deslegitimada, no tenía mayorías parlamentarias, no tenía ninguna posibilidad de tener mayorías parlamentarias. No tenía proyecto político tampoco. Claro, no tenía, claro, había peleas internas entre la derecha, además había un movimiento popular que iba en alza, etcétera, etcétera. O sea, no tenía ninguna posibilidad y tenía que ser con violencia. Y de hecho, el mismo Milton Friedman dice que el neoliberalismo era imposible de instalar sin un gobierno autoritario. Y él viene en 1974 a dar clases acá a Chile en dictadura y se reunía con Pinochet. Claro. Entonces estaba todo esto diseñado a través de la violencia. Hay un documental que lo aborda muy bien, de que se llama La Doctrina del Shock. Muy bueno. Está en YouTube. De hecho, es la madre de todos los documentales que salen después, ¿no? Sí. Y sí. Nelson tiene una amiga que se hizo famosa con un cartel. Sí, de hecho lo subí el otro día en redes sociales. Estaba que... Ha dado la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. De hecho, el neoliberalismo nació en Chile y murió en Chile, pero escrito en inglés en este caso. Bueno. Sí, una Neoliberalism was born in Chile and will die in Chile. Que tú la tuve la oportunidad en un diplomado que hice. Ahí la conocí. Está viviendo en Europa. Y de verdad, En las Europas. Ha dado la vuelta al mundo esa imagen. Porque Chile es el está claro para todo el mundo que es el laboratorio del neoliberalismo. Sí, y si cae en Chile... Y lo vendieron para afuera como algo exitoso. Y por eso, si cae en Chile, la piedra es muy simbólico. Porque puede ser el fin del neoliberalismo, incluso a nivel mundial, por eso que hay tantos ojos mirando Chile. Bien. Otra razón por qué esta constitución es tan autoritaria, una de las razones en las que estamos viviendo hoy día, por qué los movimientos sociales en general ponen temas en la agenda política, que es como se llama la ciencia política, ¿cierto? En la agenda política, que con esa agenda política se supone que, o sea, es así, se construyen luego políticas públicas. Ahora, lo que pasa desde la agenda política a la política pública, en esa brecha, desde lo que ponen en palestra los movimientos sociales a lo que realmente después se depositan estas políticas públicas, que son las respuestas que da el propio Estado, hay una brecha gigantesca porque los movimientos sociales no tienen mecanismos participativos. Entonces, estas políticas públicas las vuelven a resolver estas mismas élites políticas y económicas, que son los mismos que avalaron el instalar el modelo neoliberal en Chile. En una palabra... Los tipos que son culpables de nuestros problemas tienen que después solucionarlo. Entonces, por eso es que el movimiento social en Chile hoy día ya tiene claro que necesita una nueva constitución. Claro. Porque está cerrado, está completamente cerrado para que el movimiento social pueda pasar de instalar temas a participar de la construcción de solución. Claro. Y por otro lado, además, esta democracia representativa que vienen a instalar, porque así se llama, tiene una necesidad que es muy importante de la ciencia política, que tiene que tener partidos conectados con los ciudadanos. Si no tiene esto, no hay democracia representativa. Claro. Y eso no está, esa base no está, esa base básica no está. No existe, no hay absolutamente ningún partido de la alianza que sea, estimado amigo y amiga que nos está escuchando. Sí. Si usted, con todo el respeto, no hay absolutamente ningún partido que esté conectado a alguna base social en Chile. No hay ninguno. Entonces, ninguno. Hay algunos que están haciendo esfuerzo por hacerlo, pero todavía un largo camino. Claro. Esa base no existe. Y aparte de eso, para que esto llegara a funcionar, tendría que haber participación electoral. Y en las últimas elecciones además quedó claro que esa participación electoral no existe. Entonces, ahora, otra nota al pie. ¿Por qué están dándole tanto con los abuelitos y las pensiones? Porque ellos son los que votan. Porque se ha demostrado que la gente que está votando es la gente mayor. Entonces, en estos movimientos sociales, a alguien que lo están ensalzando, por ejemplo, los medios de comunicación de masa, es la participación de los abuelitos. ¿Y a qué le están tratando de responder los políticos? A los abuelitos con subir la pensión. Claro. Y porque ellos son los que después van a votar. Porque nosotros, en general, en un rango etario, desde nosotros, los millennials, los más jóvenes, no van a votar. De hecho, entonces, no nos hablan a nosotros porque nosotros no somos necesarios para que su sistema funcione así como está funcionando, pero que ya por último funciona la base. Oye, ¿nosotros estamos en la categoría de joven? Yo me siento joven. Yo todavía. Sí, no sé, tú. De espíritu, al menos. Cada vez menos joven, pero joven todavía. Yo tengo tres canas acá. Yo me hice un cano en la barba y los niños me lo sacan en cara todos los días. Corten la busca a ver si están escuchando el programa. Yo estoy plagado de canas. Sí. No, pero tú hace rato. Tengo una plantación de forestal de canas. No sé qué otro argumento para decir que la constitución es autoritaria. Bueno, hay otro ejemplo. Uh-huh. Que una trampa que hizo Jaime Guzmán en su astucia maléfica. Uh-huh. Maquiavélica es la trampa para poder cambiar la constitución. Saludo al comandante. Por ejemplo, hashtag. Claro, gracias. Gracias. Sí, porque si no, ¿cómo estaríamos ahora? Sí. Para reformar, lo que yo hablaba con un abogado, para reformar la constitución se necesitan 3/5 de los votos del parlamento y para cambiarla, 2/3, que sería el 67%. De la cámara de baja y alta sumadas. Claro. Y eso en un sistema binominal. Hoy día tenemos un binominal chico, ¿ya? Hubo un cambio, pero sigue siendo bajo la misma estructura. Claro. Genera trabas. Por ejemplo, la derecha más dura, estoy hablando UDI, RN, considerando igual a la ex concertación como parte de una derecha más light, pero derecha a fin y al cabo, una centro-derecha, como le gusta decir a algunos. Generaron trabas para generar cualquier tipo de cambio, incluso reformas, ¿ya? Claro. Y por pero eso se llevaba Chillón todo al Tribunal Constitucional en el gobierno anterior. Sí, claro. Por eso, para la gente que está entusiasmada, incluyéndonos, uh-huh, por lo menos estoy súper entusiasmado con este proceso constituyente, que la gente quiere participar en política, quiere aprender de historia y quiere opinar. Me gusta mucho, pero las propuestas que nosotros ejecutemos en las plazas públicas, en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo, vamos a tener que defenderlas a través de métodos ilegales. Y no me refiero a salir a hacer desmanes necesariamente, me refiero a métodos que sí, no están contemplados en la ley, a eso me refiero a ilegales, mediante la movilización social, mediante la presión social, porque la constitución y las leyes civiles no contemplan la participación ciudadana para el cambio constitucional, y además lo contempla trabas para incluso los parlamentarios, los pocos parlamentarios que están por la vía del cambio constitucional social. Entonces vamos a tener que defender la propuesta en la calle, estimados y estimadas. De hecho, sí, ya los mismos cabildo, asamblea o como le quieran llamar, o soviet. Claro, depende cómo lo quiera llamar usted. Claro. Ya son ilegales, pues, claro, bajo esta constitución autoritaria. Claro. Y además, los plebiscitos, el concepto de plebiscito está contemplado en la constitución, pero está también restringido y regulado. Sí. Tienen que estar los temas planteados con anterioridad, aprobados por el Poder Ejecutivo, y tienen que ser por temas puntuales. O sea, sí, según la constitución, no sé, no podría haber un plebiscito para cambiar la constitución. Hay una pequeña, sí, por abajo también, que están contemplados a nivel municipal. Ah, claro. Yo el otro día pensaba, se me ocurría, pero esto lo cuento aquí y que quede entre nosotros nomás. Ya, no, nadie más lo va a saber. No, es una no idea que se me ocurrió. Nomás, no es parte del programa de Cerro de la Izquierda para la Asamblea Constituyente. No. De hecho, esta parte lo vamos a editar. No, va a sonar. Sí, va a sonar música de fondo. Muchas gracias. En esta parte se me ocurrió una idea, porque si hay plebiscito a nivel municipal, si los cabildos son ciudadanos y las asambleas son a nivel municipal, a nivel como local, ¿cierto? Sí. ¿No será bueno poder tantear terreno con este modelo permitido? Porque a nivel claro, municipal está permitido que cualquier tema que tenga... No, me acuerdo las cifras porque a pesar de que estudié ciencia política, tengo muy mala memoria. Pero necesita una cierta cantidad, pero los temas están abiertos. O sea, nosotros podemos pedir, solicitar, hacer plebiscitos comunales para los temas. Sí, de hecho se necesitan 100 firmas. Eso no va a llegar a modificar la constitución, pero va a demostrar un poder bastante grande. Pero que se haga un plebiscito en todas las comunas de Chile al mismo tiempo. Claro, eso mismo, que se haga ese plebiscito en todas las comunas de Chile al mismo tiempo. Ojalá alguien que tenga el poder para poder hacerlo me esté escuchando. Sí, pues, no, hecho, no escuchan, mucha gente con poder. Todos nosotros. Saludo al cabo Quintana. Se necesitan 100 firmas para pedir una audiencia y poder presionar al municipio. Y hoy día, por ejemplo, yo vengo de la asamblea Tomé Despierta y han participado por lo menos 450 personas, sin contar las 50-60 personas que estamos coordinando la asamblea. Entonces igual hay quórum suficiente, yo creo que en casi todas las asambleas populares, por lo menos acá en la Gran Concepción, para presionar a los municipios, y estas ordenanzas municipales o esta participación ciudadana obliga, no, ni siquiera es como que el municipio es consultivo, no, obliga a los municipios a hacerse cargo de las problemáticas planteadas por los ciudadanos. Uh-huh. Y aparte, por ejemplo, pasó algo muy particular en la ciudad de Tomé. No sé quién habrá sacado una ficha de un tomatazo al municipio, y justo cuando se había aprobado el tema del parquímetro, que se cambió la concesionaria y se iba a duplicar el valor de los parquímetros. La empresa privada iba a duplicarlo. Y la gente dijo, no, pero ¿cómo es posible? Y algún amigo, que no sé quién habrá sido, pero se merece una cerveza de regalo, o el amigo o la amiga que sacó la ficha, colocó tomatazo al municipio por incompetente, por hacer cambios en contra de la población. Y el mismo día, así, a la hora después que salió la ficha, consejo extraordinario por los parquímetros. Y al otro día ya se había aprobado todo esto, ni siquiera se evaluó, se aprobó, se firmó, listo. Se llamó a licitación. Y al otro día, consejo extraordinario, y los muy incompetentes, yo ahí me salgo de la neutralidad que algunas personas podrán esperar, no me interesa ser neutral. Este programa no pretende ser. Claro, la incompetencia de algunos, empezaron a evaluar en ese consejo extraordinario, cuando ya se había tomado la decisión de aprobarlo, se empezaron a evaluar las alternativas después de haber tomado la decisión. ¿Se dan cuenta lo ridículo que es? Y claro, y ahí salió la abogada asesora, no, que no se puede, y al final igual hoy día en la mañana echaron atrás el proyecto, gracias a la presión ciudadana. Estos políticos están acostumbrados a no trabajar, a hacer lo que quieren, y solamente funcionan para el pueblo cuando se les presiona. Tomen nota de las personas que están escuchando. Pero si este momento es para cambiarlo todo, si la gente nos tiene miedo, yo puedo poner un ejemplo. Voy a citar como ejemplo a mi madre, que tuvo un problema con una multitienda. Tenía un problema de un cobro que no correspondía con una marca de retail, que se lo venían cobrando hace meses, pues fui ahora y se lo solucionaron al tiro. Ya no lo va a pagar. Así como... Bueno. Y de hecho fue con mi papá y mi papá me dijo, oye, no tuve que pagar ni el estacionamiento del mall. Bueno. Yo tengo una deuda con un retail. Lo tengo porque no tengo trabajo en este momento y no lo he podido pagar. En general pago esas cuestiones. Claro. Y me llamaban, loco, no sé, 12, 16 veces en un día. Empezó esto, no me llamaron más. Magia, no sé cómo. ¿Y por qué eso? Porque la gente, la clase dominante, la clase política y empresarial, le tiene mucho miedo al pueblo como está ahora, porque está... Andan con la pera, como dicen los... Está choro, está parado. Andan chorizo. Andan chorizo y con los marcos que están actuales, yo creo que esto va a continuar así por un buen rato. O sea, yo creo que independiente de lo que dure esta movilización, pueden ser una semana más, un mes más, un año más, no sé. ¿Qué más que dure lo que tenga que durar. ¿Qué más da? Claro, claro. Nada va a ser como antes, po. Esa es la esperanza que uno tiene. No, de hecho, la consigna es que que se dice Chile cambió. Yo de verdad creo que la población chilena cambió. Si esto reventones históricos, como diría un historiador, generan un efecto que dura años. La gente, la clase empresarial y política va a tener miedo que se repita un estallido como este, por lo menos durante los siguientes 20 o 30 años. No, y están jodidos porque lo más probable es que vuelva a pasar, ¿ya? Porque lo que plantean algunos sociólogos e historiadores, que son buenos para hablar de estas cosas, después qué pasa. Pero hay algunos estudios que comentan que estas explosiones son cíclicas, porque en el caso chileno, por ejemplo, los gobiernos no solucionan los problemas de los últimos 200 años, sino lo que hacen es patearlos para el futuro al gobierno que le toque, pues. Sí, pues. No lo solucionan, lo tiran para adelante, y estos problemas que se acarrean de manera histórica se juntan con los problemas actuales. Generan como hay una mezcla, que se genera una crisis. Una sinergia. Claro, y explota socialmente. Y el gobierno que le toca vivir este estallido no soluciona los problemas de fondo, sino que hace el mismo ejercicio. Patea los problemas de fondo para adelante, se juntan con los nuevos problemas, y bueno, y cada vez las explosiones son cada vez más mayores. Y hoy día tenemos una explosión, por ejemplo, de lo que hablamos antes que empezara el programa, del año 1998 al año 2019, han habido explosiones cada vez más grandes en cuanto a masividad y intensidad en la calle. Y este gobierno no quiere solucionar, y le puedo asegurar que si no va a entregar soluciones, en 1, 2, 5, 10 años más va a haber un estallido más grande y más violento del que tenemos hoy en día. Sí. Bueno, y haciendo el link, yo creo que quedó claro el por qué esta constitución tiene los componentes que es autoritaria. Sí. Y ahora, como para continuar en la línea argumentativa, tenemos actualmente violación de derechos humanos y una constitución autoritaria. ¿Por dónde ustedes ven los nexos que puede tener ambos procesos? Sí, que la constitución no solamente es autoritaria, o sea, además, a pesar de que tiene protocolos de actuar para las policías y para las fuerzas armadas, también hay un código de justicia militar paralelo que es sumamente permisivo y que permite que estas cosas pasen impunes, pues. Y además que la impunidad de salvarse unos con otros, pues. Yo creo que va más allá de cualquier cuerpo legal existente, de que se salvan unos con otros, pues. Es como, chuta, la corrupción es ilegal, pero igual se esconden unos con otros y pasa impune, pues. O el tipo, a través de políticas corruptas, su empresa va a la quiebra, por ejemplo el caso de Johnson, que hubo un reembolso popular acá en Concepción. La gente le reembolsó el perdonazo. Reembolso popular. Se cobró el pueblo la plata del Estado de 125 mil millones de dólares. Una parte al menos. A una parte una al menos. Partecita. Claro. Se dio el gustito, parece decirlo. Se dio decirlo. El gustito, sí. Sí, y bueno, en realidad igual hay que ser claros que en Chile las Fuerzas Armadas tienen esta actitud. Mucho antes de esta constitución, pues claro. Es parte de la esencia. Hay una cultura de la violencia que viene del siglo XIX, de la colonia y la hereda de la república. Es como una suerte de guardia. La guardia pretoriana eran una legión completa destinada, una legión de soldados romanos destinada a proteger al emperador. Con el ejército chileno en la guardia pretoriana del capital. Sí, aparte que hay otra cuestión que es importante, de que hay un desconocimiento sobre lo que es. Lo que son los derechos humanos. Y estos tipos igual se han aprovechado, porque imagínate el pelmazo del general de Carabineros, dice que ustedes estén denunciando violaciones de derechos humanos y ya una violación a los derechos humanos. Imagínate qué absurdo, po. Ahí burlándose la gente. Claro. Tratándonos de estúpidos, por no decir otra cosa. Sí, po. O el director del INDH diciendo que no hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cuando hay, según datos de la Cruz Roja, hay más de 2.000 heridos. Hay que debatir el concepto de sistematización de la violencia, porque ellos ocupan como la definición de diccionario. Porque sí, ¿existe violación de los derechos humanos en Chile? Sí. ¿Es sistemática? No, según la definición de diccionario. ¿Por qué? Porque la definición de diccionario dice que primero, para que sea sistemática, es un ambiente de dictadura, y que donde el gobierno o el Estado articula acciones deliberadas cuyo objetivo es violar los derechos humanos. Claro. De eso no pasa supuestamente en Chile. Pero hay que debatir el concepto. Claro, hay que debatir el concepto de violación sistemática. Claro. Porque cuando, por ejemplo, si hubiesen 10 casos, ya no es sistemático, pero cuando es 2.000, 3.000, 4.000, solo es denunciado, porque también hay muchos casos que no son denunciados. Acá conocemos uno. Claro. El dato oculto. Mira, cuando Mico dijo eso, primero había dicho esto otro. Para verlo, la coherencia discursiva que puede alcanzar. Lo que más nos preocupa como institución son las 150 personas con heridas oculares. Además, agregó que hemos presentado más querellas criminales por torturas en 15 días que en todo el año pasado. Tenemos 18 casos de querellas por violencia sexual. Esto se concentra en algunas comisarías y se lo hemos dicho al ministro Blumer. Por otra parte, abordó los casos de personas fallecidas en incendios registrados en distintas comunas de la capital, principalmente supermercados y locales comerciales, en donde se produjeron saqueos. Hemos pedido oficios para que se nos entreguen las autopsias de 11 casos de personas quemadas donde hay mucha especulación. Y luego agrega. Negó que en el país exista una violación sistemática de los derechos humanos, expresando que quien diga lo contrario tiene que probarlo. Bueno, claro, lo estamos probando. Claro. El mismo cuando estaba hablando y dice que en 15 días presentó más querellas por tortura que en todo un año. Es un dato. Y que en 15 días casi se iguala a la cantidad de muertos de 1990 a 2018. Claro. Porque el Estado en contexto de abusos policiales mató a 29 personas entre 1990 y 2018. Y Sebastián Piñera casi duplica esa cifra en 15 días. Claro, es que dice no es sistemática porque no hay un organismo como la CMI o la DINA probablemente, claro. Pero si un soldado... Si un oficial del ejército da la orden de disparar a un subalterno, esa es una violación sistemática a los derechos humanos. Bueno, se ocupa la jerarquía para poder hacerlo. Y no solamente a militares, sino una policía militarizada también. Es como el entre comillas, el chiste que siempre tirábamos en los programas de Cerro Izquierdo cuando yo estaba permanentemente acá. Uh-huh. Decíamos, el caso aislado número 4.000 y tanto. Que partió como una talla muy chica, ya es una talla generalizada. Claro, de hecho, cada vez que hay un actuar de irregular de carabinero, los comentarios son hecho aislado número, bla, bla, bla, claro. Que le ponen número. Entonces, cuando ya pasa a ser de hecho aislado, pasa a ser un hecho aislado número 10.500, ya cortemos la pues, eso es sistemático. ¿Por qué? Porque se establece cierta regularidad gracias a un sistema que es permisivo ante esa situación. Sí, pues se puede hacer un paralelismo con los casos de abuso sexual en la Iglesia Católica. Por ejemplo. Se puede decir, hay abusos sexuales cometidos por individuos, pero cuando ya tenía una política de encubrimiento que incluso llega hasta el Papa, como fue en el caso de Juan Pablo II, claro. Significa que es la institución completa la que está corrompida, sí, y la que está cometiendo esos crímenes. Sí, porque no es una persona con problemas, como dicen algunos, enfermos o psicópatas con un arma aprovechándose, sino que además es todo un sistema que lo permite, que está estructurado, que permite que pase esto, que permite que los protocolos no se respeten y que además encubre y deja libres. Te voy a dar un ejemplo. El profesor de matemáticas que está siendo juzgado por pegarle un torniquete. Cosa que hicieron como 3.000 personas, claro, en Santiago. Y se le quiere dar hasta 15 años a esta persona. En contraste a un carabinero que reconoció haber violado a una mujer, y no solamente la violación, sino que haber aprovechado su uniforme, su poder que le da su institución, y haber aprovechado también el estado de emergencia para violar y abusar de mujeres, haberlo reconocido está con firma quincenal. Entonces eso es parte de lo sistemático de la violencia. De hecho, los abogados que presentaron una querella por delitos de lesa humanidad en contra del propio Sebastián Piñera, dicen justamente lo que están planteando, pues dicen que están enmarcadas todas estas violaciones de derechos humanos en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil que ha salido a las calles y se ha manifestado la última semana, exigiendo cambios culturales, como ya sabemos, a las políticas neoliberales afianzadas por la Concertación y la derecha durante casi 30 años. Dichas violaciones de los derechos humanos han sido constatadas por diversos organismos, tanto nacionales como internacionales. Eso, ojo, porque hay varios organismos internacionales que están diciendo lo que se está planteando desde el movimiento social. Abogadas y abogados quienes han denunciado la enorme cantidad de delitos en contra de niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores y en general en contra de toda la población que ejerció su legítimo derecho a manifestarse. O sea, yo creo que con lo que tú planteabas, con lo que hemos planteado acá, podemos decir que es sistemático. Sí, por supuesto. No podemos probar lo que exige Mico que probemos, que es que existe una conversación entre las instituciones del Estado que acuerdan violar los derechos humanos. Lo que hay es un cuerpo legislativo y legal que permite todo y que además es avalado e impulsado por el gobierno que promueve eso, claro, que promueve, que promueve, sí, porque imagínate que con el hecho de que el presidente de la república diga que está en guerra con su propio pueblo, eso ya es un acto de llamar a la violencia y a la violación de los derechos humanos. Cuando él hace esa declaración, al minuto después empezaron los baleos masivamente, me refiero, ya estaban valiendo gente, pero cuando él hace esa declaración empiezan los baleos masivos en todo el país. Uh-huh. Entonces es igual de responsable, o sea, el Poder Ejecutivo con las fuerzas de orden vinculada. Bueno, quizás no va a pagar con cárcel probablemente su responsabilidad en la muerte de cuántas personas, de más de 20 personas, en los más de... Y si lo paga no va a ser en Colina 1 o en el Manzano, va a ser en una cárcel con, claro, los violadores de derechos humanos. Y si es que lo paga, si los más de 20 muertos hasta ahora, los más de 2.000 y tantos heridos hasta ahora, los 150 ojos perdidos, pero... Sí que lo va a pagar en términos históricos y va a ser recordado como un tirano. Oye, sí, y también Mico, hecho, yo creo que va a ser muy recordado por todas estas declaraciones. Hace un tiempo atrás le salió a pedir disculpas al director de la PDI porque los vinculó con violaciones de derechos humanos. También salió a pedir disculpas porque había creído muy rápidamente que existía un centro de tortura en la estación de metro Baquedano. Baquedano, ¿sí? ¿No? Es que está debajo de Plaza Italia. Sí, el que está debajo de Plaza Italia. Entonces pide disculpas por todo el final, pues, después de unos días. Sí. Pide más disculpas que Boris. Sí, es medio paltero, lo apretáis un poquito y desplazamos. Sí. Sí, en todo caso, el nombramiento de Sergio Mico como... ¿Sergio Mico parece? No, sí, me acuerdo. Sergio Mico. Sí. Como director del INDH fue cuestionado desde un principio. ¿Eh? Sí, de hecho, cuando fue nominado se notaba que fue una cocina política, sí, básicamente, sí, un acuerdo en este caso entre la élite, sí, política. Sí, era una persona cercana a la DC, si no me equivoco. Sí, sí, sí. A la DC, de hecho, fue candidato, si no me equivoco, Sergio Mico, acá en la zona. De ¿acá hecho, en Conce? Sí, el distrito del Talcahuano, si mal no recuerdo, fue candidato a diputado, Sergio Mico. Bueno, y recordar también que igual hay un paralelismo, porque la encargada anterior del INDH tuvo varias polémicas con los gobiernos de turno por la violación de derechos humanos. Pero fue harto más decente que el que Sergio Mico. Claramente. Por lo menos no salió a desmentir las violaciones. Uh-huh. Ella era del Partido Comunista. Lorena, creo. Fries. Lorena Fries, sí. O cercana al PC. Cercana, creo que era el PC. Oye, ¿y qué viene ahora en la pauta? No, básicamente... Mira, había una mención a la visita de Rigoberta Menchú. No sé si lo vamos a decir con todo el respeto que nos puede inspirar ella, pero realmente me parece por lo menos tibia las declaraciones hasta este momento. El respeto que se le tiene a Rigoberta Menchú fuera de Guatemala, hay que decir. Sí, po. Sí. Ya que de hecho... Y los no indígenas. Y los no indígenas. Claro, sí. Lamentablemente se ha creado como toda una imagen, bueno, de un montón de premios Nobel de la Paz en torno, y sabemos que es bien cuestionable también la entrega del premio Nobel de la Paz. El más cuestionable de todos. Claro, los últimos que se han entregado allá, pero vino para acá la Rigoberta Menchú, hay gente que la respeta, tendrá que revisar un poco más la historia guatemalteca quizá, pero me voy a referir solamente a un par de cosas que dijo que son absolutamente insuficientes para una persona que se adjudique... mundialmente algo que tenga que ver con la paz. Empieza a decir que lo que hay que tener acá, por ejemplo, es la doctrina de carabineros, sin hacer alusión al sistema que avala toda la violación de los derechos humanos. Dice que existe la posibilidad, solo habla de una posibilidad de violaciones o de abuso sexual a mujeres. Habla de indemnizar a las víctimas. Entonces es como bastante cuestionable su rol. Claro. En este momento. Sí, yo creo que mucha gente esperaba un compromiso. Sí, algo un poco más categórico. Claro. Y otra persona que tiene que ver con esto y que representa a los poderes del Estado, a la subsecretaria de Derechos Humanos, donde dice que no corresponde, y eso es bien importante lo que dice, no corresponde a la delegación de la ONU determinar si hubo o no violación de derechos humanos en Chile. Además que no así como ni siquiera trajo Venezuela. Un equipo de investigación, trajo un equipo técnico para asesorar al gobierno. Sí. Ese era el compromiso, entonces. Bueno, ¿y qué esperamos de Bachelet? Igual en sus dos gobiernos murieron 7 personas. Oye, asesinadas por carabineros. Sí. Pero a Maduro le mandaron para dentro, sí, un equipo de gente. Con informe lapidario. Sí. Sí. Quiero detenerme un punto, lo había pensado todos estos días, qué bueno que lo recordaste, Yerko. El tema de Bachelet, que había anunciado un equipo de observadores del ¿cómo que se llama su cargo? Comisionada. De la Alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Que estaba anunciado para hace exactamente una semana atrás, para el lunes pasado, cosa que finalmente no ocurrió. Y el trabajo de ella, yo me lo imagino, esta es una postura mía, personal, no representa necesariamente el pensamiento de Cerro a la Izquierda. si es que se evalúa la violación a los derechos humanos que está cometiendo agentes del Estado bajo la administración de Sebastián Piñera, probablemente muchos de esos hechos sean exactamente igual a los que cometieron agentes del Estado bajo su gobierno. Claro. Así entonces es. Puede que haya un conflicto, sobre todo en el Gualmapu, ¿para qué decir? Probablemente, si es que lo condena de forma tan categórica, se le pueda hacer un boomerang. Quizás por eso no ha actuado como debería haber actuado. Puede ser. Bueno, y también yo creo que... Esa es mi teoría. Yo creo que responde también a un acuerdo también entre la élite, básicamente porque se hacen quizá... O sea, el proceso de muerto y violación sistemática de derechos humanos, que lo debatimos ahora, sí, es un tema que está pasando ahora. Pero en los últimos años también han habido episodios de violación de derechos humanos. Hay personas desaparecidas. Entonces... Yo, claramente también yo lo veo por un acuerdo político tácito de decir, ¿sabéis qué? Investiguemos, pero no al callo. Vámonos bien suavecito. Individualicemos los casos, no nos vayamos a las causas profundas, porque si esto lo hacemos en las causas profundas, salimos perdiendo los dos. Exacto. Esta subsecretaria de Derechos Humanos dice, anticipa, bueno, la línea por la que se van a ir, dice que ellos no conocen ningún caso de ningún desaparecido. Que y ellos, hay casos, varios. Sí, las familias todavía están esperando que lleguen, ¿sí? En contexto de detención en toque, que hay como 5 personas que no llegaron a su casa. Ellos dicen que no conocen ninguno, o sea, en ese, o sea, se están haciendo los Larry, pero a todo ritmo. Bueno, de hecho, o sea, Isabel Pla. Oye, ¿por qué no escuchaba esa palabra? Haciéndose los Larry. Isabel Pla hablando de que no hay registro de violaciones de mujeres, cuando ya hay 18 registrados, ya denunciados. Y de hecho, reconocidos. Confesados por el autor. Entonces, y incluso. Se necesita que la confesión. Y incluso. Esos son ya denunciados, porque nosotros sabemos y lo hemos hablado en Cerro que la tasa normalmente de denuncia en estos casos es muy baja. Y bueno, debido al impacto sobre todo en delitos sexuales. Y Sergio Mico, con todo lo que se le ha criticado, él también explicitó violencia sexual y describió las denuncias: amenaza de violación, desnudo y un par de violaciones. Él las describió, entonces ya no podéis negarlo más. Pues Isabel Pla, córtala, pues. No creo que esté escuchando el programa, pero si se diera la casualidad, ya pues córtala, pues no sé. Para tu show. Que alguien se lo envíe. No sé, Charcha. Charcha. Sí, pues y además también, o sea. En alguna limpieza en Santiago que tenga los cuicos, podría. Sí, como dijimos. Podría compartirla. Claro. Como dijimos delante, ¿para qué? ¿Para qué te vayan eso? ¿Para qué mentir tanto? Sí, claro. Tienen todas las instituciones de su lado, tienen toda su constitución para. Todavía la tienen. Su constitución avalar, moribunda. Su constitución moribunda la tienen todavía. Ah, pero recuerden que José Piñera llamó a defenderla. Pues, oye, eso es importante decirlo. ¿Ustedes se dan cuenta el nivel de agresividad y violencia con que se hombre habló y nos hablan a nosotros de que somos violentos y agresivos? Bueno, pero para la gente yo que siquiera lo quise escuchar, me bastó leerlo, ¿no? Para la gente que no tiene mucha noción quién es José Piñera y la vinculación con todo esto, tiene todo que ver. ¿Ya? Algunos dicen, no, nada que ver. No, tiene todo que ver. No es solo por ser hermano del presidente. Claro. El sistema neoliberal que nos rige hoy día, que nos tiene jodido, ¿cierto?, con la salud, la AFP, todo eso, es diseñado por un grupo de cabros en esa época jóvenes, los Chicago Boys. Hay un documental. Que se llama así, tal cual, Chicago Boys, búsquenlo. Y que son un grupo de jóvenes de la Universidad Católica, la Facultad de Economía, que son enviados de intercambio a la Universidad de Chicago para aprender cómo funcionaría este sistema, porque todavía no existía, neoliberal, y cómo implantarlo. Es decir, que no solamente los mandan a estudiar economía, sino que van con una misión política, que van a estudiar y vuelven después a insertarse a las capas políticas para instalarlo. Recordemos que esas becas que tuvo la Universidad Católica con la Universidad, en este caso, Chicago. De Chicago, no parte en el año 73, de 57. Hecho, en el año 57. Entonces, y José Piñera es la primera generación de estudiantes que va. Y él es encargado de diseñar, entre otras cosas, el sistema AFP, el plan laboral y las reformas, por ejemplo, al decreto para estabilización de la industria forestal. También mete mano, no es el que lo escribe, pero mete mano. No, el DL-701 lo hizo Ponce Leroux, otro prócer de la política chilena que involucrado en cuanto a acto de corrupción. Claro. Eso, weones, diseñaron el país en que vivimos. Claro, sí. Plan laboral y AFP de José Piñera. Así que si ustedes tienen una pensión miserable o no tiene contrato o abuso laboral, es culpa de José Piñera. Y dijo, o sea, escribió: aún hay paz de ciudadanos. Es la hora de que todos salgamos a defender con ardiente entusiasmo tanto el modelo económico de la prosperidad, que ha reducido la pobreza de un 50% a un 8%, como la constitución de la paz, respaldada por el 90% de los chilenos en el plebiscito de 1989. Sí, o sea, ni siquiera se sabe los años. ¿Por qué? ¿Qué año dijo? 1989. Ojo, que el plebiscito del 1989 tiene que ver con el cambio constitucional. Ah, sí, ahí se hizo un plebiscito. Hizo un plebiscito después del sí y el no. El acuerdo, básicamente, para la gente contextualizar, el acuerdo con Certa Dictadura de cómo regir, la salida, de quitarle el café autoritario que tenía y descafeinarlo un poquito. Le cambiaron 5 artículos orgánicos que el acuerdo que hicieron con Jaime Guzmán. También publicó un videíto en su cuenta de Twitter para acompañar su declaración anterior, donde se ve como el PIB per cápita en Sudamérica, medido al índice de paridad de poder de compra, el PPP, en que Chile saca ventaja por el resto de los países sudamericanos. Y en el video escribe "Viva Chile" y pone un montón de banderas chilenas. Bueno, y ahí uno recomienda a la gente a buscar los estudios de la Fundación Sol, que ocupa otros indicadores que muestran más fidedignamente los casos de la desigualdad social. Bueno, y recordemos un dato de la causa de José Piñera y su éxito de su modelo. Lo fue a presentar a Estados Unidos, y en Estados Unidos lo tildaron de ortodoxo y no lo pescaron. En los años a Bill Clinton se lo presentó el modelo. De hecho. Entonces... El Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz con pifia que tiene mucho. Perfectible. Ahí está. Sí, así que, bueno, no sé, estamos como redondeando. Sí, oye, ¿cierto? Solo decir que hoy, no recuerdo si hoy o ayer, salió una encuesta que no tengo en este momento el nombre, la escuché de pasada, que señalaba que un 87% de la población está a favor de un cambio constitucional. Bueno, el... Sí, de hecho, hagamos el... A ver, tenemos un modelo constitucional autoritario, violación de derechos humanos. ¿Y por qué de estos dos procesos es necesario generar un proceso constituyente? Porque como hemos dicho en todo este bello y hermoso programa, hemos dicho que todo esto puede suceder en Chile gracias a que esta Carta Magna, que rige los destinos de este país y de todos nosotros, avala y promueve las violaciones de los derechos humanos y este modelo económico. Entonces, y es la herramienta por la cual se implantan todas estas medidas. ¿Y cómo se amarran? Porque hemos hablado en otros espacios sobre los pilares del modelo actual, y hablamos del sistema privado de educación, de salud, la privatización de los recursos naturales, la AFP, etcétera, etcétera. ¿Y la constitución es la que amarra todo esto? Sí, pues, ¿cachai? Que según la legislación internacional y según Naciones Unidas, el acceso al agua es un derecho humano. Claro. Acá en Chile es un negocio. Es privado, hay gente que no tiene agua, hay gente que tienen que ir a dejarle agua por caridad en un camión. Eso no es. Gente que compra ríos, que se dirían. Sí, pues por eso. Y si hay gente que no tiene agua para beber, para bañarse, para sus animales, para regar, que está generando pobreza, eso es claramente una violación a los derechos humanos que se hace legalmente por la Constitución. Ahora, yo creo que es importante que a propósito de estos procesos constituyentes es tener claro cuál va a ser el método, porque hoy día incluso hasta rehenes se está abriendo la posibilidad, incluso hasta algunos locos de la UDI, abriendo la posibilidad de un proceso constituyente, no una asamblea, pero un proceso constituyente. Los ex Concerta, que hoy día no sé qué nombre tienen porque no están con coalición oficial, están llamando a una asamblea constituyente, que tener mucho cuidado, ¿ya? Hoy día tenemos que defender los procesos de asambleas sociales y populares que sí, se están llevando a cabo. En ese mismo sentido, les quiero contar que el Nelson tiene que ir a hacer su labor de sistematización popular que está realizando para poder caminar hacia allá donde está, donde estamos hablando ahora, y por eso lo vamos a liberar en este momento del programa que estamos haciendo, justamente porque tiene que seguir con esta labor constituyente. Justamente. Así que... Justamente, hablando de la constituyente, me despido. Vaya a construir un mejor país. A construir, pero lo vamos a estar avisando. Lo siento. Pero yo salgo. Sí. Voy a comprar su deber cívico. Voy a comprar mi deber cívico. Bien, dale, bien, Nelson. A bajar línea, ¿no? ¿Qué tipo de línea? Y eso, hay que cuidar esos procesos populares constituyentes y la lucha es que sean vinculantes. Y estimularlo en las diferentes comunas del país. Y que sean abiertos, ¿cierto?, a la comunidad, porque también hay algunos gremios que se quieren arrogar la representatividad de este proceso cuando no han aportado nada. Sí, yo creo que el otro día hablábamos justamente de eso. Chao, Nelson. Hablábamos de que muchos oportunistas, bueno, oportunistas nunca faltan, y hay varios oportunistas que ya están tratando de instalar, de apropiarse del lenguaje que estamos hablando, apropiarse de los espacios que estamos teniendo, para poder hacer suyo este proceso del cual no han tenido ninguna, ni arte ni parte, como se dice. Y yo creo que, dado el contexto, nadie se puede arrogar la representatividad del proceso a nivel general. Sí. Oye, yo creo que ya nos vamos despidiendo con esto porque es tarde. Es necesario, es tarde. Y yo creo que ya llegamos a la saturación del tema. Sí, ya. ¿Qué pueden, como palabras finales? Bueno, en mi caso... Cabildo. En mi caso... Claro, una invitación a participar de los cabildos. Cabildo, me imagino a Mateo Didor Zambrano. Es que a mí me gustaría usar esos vestidos de esa época. Sí. No, la invitación es a participar de estos procesos populares que se están dando. Yo estoy en la ciudad de Tomé y el próximo domingo va a seguir el proceso constituyente, pero esta vez el sector Bellavista en la playa. Oye, un proceso constituyente en la playa. Solo no puede salir una constitución fea de un proceso. Por supuesto, me hacía una playa tan bonita y tan agradable. La mejor playa. Con aire primaveral. Oye, además tú estás haciendo clases. Sí, estoy haciendo clases en la plaza. Hacia el tiro pasa el aviso. Ya, estamos evaluando la próxima clase, probablemente sea el próximo sábado. O sea, las clases van a ser todos los sábados a las 4 de la tarde en la plaza. Pero estamos viendo también que participen otros profesores y otros profesionales, antropólogos, abogados. Pero si no... Sociólogos no, claro, no necesitan. Sí, bueno, no necesitan. Es que los sociólogos los tenemos encerrados, enjaulados para hacer las sistematizaciones. Ah, ya, gracias. Sí. Como siempre. Entonces. Como los monos de los Simpsons que sí, están encadenados escribiendo. Sí. Pero igual tengo preparado material y eso además ponerme a disposición de cualquier asamblea que quiera, buena, que me llamen, que me escriban. Un buen dato. Sí, puedo pasar material a los profesores que quieran ellos hacerlo, ningún problema, le entrego todo el material que tengo y si quieren que yo vaya a hacerlo, no tengo ningún problema ni tampoco, así que paso el dato. Buena. Y saben que ha sido bastante exitoso porque la gente está ávida a aprender. Yo creo que nunca antes la gente había hablado tanta historia y de ciencia política en estos 15 días. Sí. Gente que ha aprendido más en 15 días que en toda su vida. Por ejemplo, yo comprando sopa y pilla, comprando el pan en la calle, en la plaza, en la escuela, todos están hablando de política. Sí. Así que imagínense que la primera clase llegaron más de 100 personas a la clase que hice sobre procesos constituyentes. Nunca antes visto, yo creo. Sí, en una plaza de toda la edad, y en la segunda clase que fueron sobre las bases del neoliberalismo llegaron igual casi 100 personas. Sí. Así que igual va. Yo creo que eso es uno de los cambios que se está observando y que yo creo que no tiene pie atrás. No. Yo creo que una vez que uno ya inicia ciertos procesos, incluso a nivel personal, cuando uno ya inicia, tiene esa inquietud de aprendizaje, ya no queréis que te sigan engañando, pues además que vais descubriendo un montón de engaños, un montón de falacias que te han como regido la vida. Entonces después de ese proceso ya no hay pie atrás, y eso es importante tanto a nivel personal, pero también por supuesto el que tiene mayor valor es el nivel colectivo. Claro. En la reunión hoy yo me quiero despedir de todos los vecinos domingo a las 4, asamblea popular en Tomé, ya, en Bellavista. A todos los vecinos y vecinas un saludo desde los estudios del Barrio Norte. Y Jano, te falta despedirte. No, yo le mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Síganos en Spotify, Radio Can, Radio Monte Águila, Radio Valentina, Radio Esperanza de Quirihue, Radio Fiesta Mix. A todos nuestros auditores y auditoras. Ya. Nos vamos con... Bueno, yo creo que una de las frases que tiene que instalarse es que todo esto que hemos que hablar, toda esta gente que tiene el poder, lo va a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Con eso nos despedimos en Cerro a la Izquierda. Nos reencontramos cuando la vida así lo quiera. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Cerro a la Izquierda. O al papá y a los hijos, si es que tiene. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes. Menem, Menem, Menem se lo gana. No hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? No me digas que mantiene con la plata de los pobres. Solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Si te va Alfonsín, el que vende estos trojitos, todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pudrieron, se viene la policía, seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube y también sube la venganza. Y ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente. Ese es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado.